Bueno, sí, claro. Las putiencuestas de las que hablaba, las que hace la Universidad de Lima, retratan el paisaje electoral de Lima. Y en Lima, las clases altas y medias, más o menos favorecidas por el chorreo, no todas, pero algunas sí, por el chorreo y por la bonanza, efectivamente, pues acrecientan la popularidad del señor presidente de la República, lo cual está muy bien, lo cual es, digamos, una simetría perfecta entre lo recibido y lo que se puede dar como aceptación. Pero, ¿y el sur? Hombre, ¿y el sur? Y no solo el sur, el interior, en donde, según CPI, que sí es una encuestadora confiable, donde el presidente tiene 21% de aceptación de promedio. Ojo con eso. En provincias el señor presidente tiene 21% de aceptación. Estamos hablando de un presidente lindante, no con lo minoritario, sino lindante con el vacío social. Entonces, el sur no puede ser tratado como lo ha tratado hoy día, pues, el doctor Alan García, el presidente de la República, en RPP, ¿no? Ah, es que el sur siempre votó en contra del APRA porque el APRA era el norte y el sur es el sur. Fíjese usted, Haya de la Torre le dijo al señor Vargas, siempre sacaba 10% en Puno. Ah, no me diga, y entonces con esa premisa resignada, el sur es el sur y el norte es el norte y Lima es Lima. Y entonces en esta tautología medio boba, yo soy yo, tú eres tú, y se acabó, pues. Ya está, que nadie se mueva, que nadie se mueva. Si todo es así tan rígido y tan determinista y tan vinculado al pasado, si Haya sacaba 10% en Puno, bueno, el sur está en contra del APRA porque el APRA es el norte. Bueno, oiga usted, no es un raciocinio presidencial, disculpen ustedes, el raciocinio de un calculista electoral, de un encuestólogo, de un, no sé, de una persona especializada en marketing electoral. No, hombre, usted tiene que conquistar al sur, señor presidente. Usted tiene que conquistar al sur, seducir al sur. No puede resignarse a que el sur sea otro país, porque va a terminar siendo otro país. No nos quejemos entonces cuando haya proyectos autonomistas que lindan con la separación y con la escisión y con la balcanización del Perú. No nos quejemos, pues, porque si el sur es el sur, bueno, pues terminará siendo Yugoslavia. Al final de cuentas, como ustedes saben, desde el punto de vista etimológico, Yugoslavia quiere decir, en lenguaje serbo-croata, los eslavos del sur. Los eslavos del sur se llamaron Yugoslavia, porque en serbo-croata Yugoslavia es los eslavos del sur. Muy bien, ¿y cómo terminó Yugoslavia? Ya sabemos cómo terminó Yugoslavia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con jugar con este asunto de Lima es Lima, el norte es el norte, sólido y nuestro, ni siquiera tan sólido y ni siquiera tan suyo, pero en fin, y el sur siempre votó en contra nuestra. No, pues, no es una manera de tratar el asunto, ¿no? Los moquehuanos tienen razón en muchas cosas de las que están planteando. Les ha tocado la quinta rueda en el coche del canon, y no hay derecho, ¿porque son qué? Porque son pequeñitos. Hombre, Moquegua es la vieja ambición geopolítica de Chile, por si acaso no lo saben algunos. Y tener a una Moquegua alzada, descontenta, es de lo más estúpido que puede haber en política nacional.